A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este su programa. Ya saben, esto se llama Sangre Viva. Transmitimos en vivo todos los lunes por radiocartón.com. Si no han escuchado los programas anteriores, solo para recordarles que hemos estado haciendo un especial de poesía de John Keats. En especial, tomamos el poema llamado Endymion, que de estructura nos parece que son cuatro partes. John Keats lo divide en cuatro libros, o sea, cada parte del poema dura o tiene una extensión de unos 50-55 páginas, por lo cual a lo largo de estos programas hemos hecho dos programas por libro, o sea, por sección del poema. Entonces hoy estaríamos en la sección número 6 o en la parte número 6 de este poema, o sea, la segunda parte del tercer libro. Son muchos números, no importa, no pasa nada, todo bien. Y bueno, estamos en el programa 89 de Sangre Viva. Ahorita estábamos comentando que para el programa número 100, que faltan 11 semanas, nada más, 11 semanas, así como cualquier cosa, como si fuera una pandemia, o sea, se pasa luego, en donde sí es muy probable que vayamos a llegar a juntar los 100 libros, para regalar los 100 libros. Lo que sí estamos diciendo que es seguro y que no hay marcha atrás es el guacamole. El guacamole para el programa número 100. Está por verse y confirmarse. Aquí Carlos no se decide si quesadillas de rachera o de chorizo, pero también con albur. Entonces, pásenle. Hoy vamos a leer la segunda parte de... Más bien, la segunda sección de la tercera parte del poema de Endymion. Bueno, retomando un poquito, John Keats nos menciona aquí en el libro que el más clásico de los románticos ingleses nace en Londres el 31 de octubre de 1795 y desafortunadamente muere muy joven, murió en Roma el 23 de febrero de 1821. Quiere decir esto que solamente vivió 26 años, pero de esos 26 años, en escasos 7 años escribió toda su obra, ¿no? Completa, que es algo que yo creo sí es bastante plausible, ¿no? Desafortunadamente lo decimos como toda su obra porque claro que pudo haber hecho más, sí, de haber tenido más tiempo, por supuesto, pero bueno, entonces hemos estado leyendo algo de John Keats, el poema llamado Endymion. Hoy también vamos a tener, como en todos los programas, un libro de regalo. Eso se llama Cuentos del Futuro, en donde tenemos algunos textos o algunos cuentos de autores como Ballard, como Keith Reed, Festus Pragnell e Isaac Asimov. Entonces, este libro que se llama Cuentos del Futuro nos dice: el futuro ya está aquí y nos incumbe a todos. Entonces, este va a ser el libro de regalo del día de hoy, para que estén atentos. Y como los últimos programas especiales dedicados a John Keats, que por ser inglés hemos puesto solamente, única y exclusivamente, bandas inglesas, como si no las pusiéramos ya todo el tiempo. Pero bueno, hoy vamos a, en la parte musical, vamos a tener algo de, obviamente, de Deep Purple, y obviamente tendremos también algo de Sex Pistols, porque pues nada dice más romanticismo como esa contraposición entre rock clásico y punk. Pero bueno, comenzamos. La sesión pasada nos quedamos en esta parte en donde precisamente Endymion ya ha conocido a este sujeto que está enamorado de su persona, ¿no? Y han pasado varias cosas, ¿no? Pero bueno, nos quedamos aquí. Una mañana me dejó durmiendo. Medio despierto busqué sus suaves brazos y labios para saciar mi incontrolable ser. Con aquel para mi néctar de los dioses. Pero ella había partido. Los ásperos dardos del desencanto me hirieron tan profundamente que salí corriendo y la busqué por todo el bosque. Vagando a la sombra de pinos y cedros, un mudo terror me asaltó, porque comenzó a extenderse un triste lamento, un lamento de agonía, sepulcral en la distancia, todo en derredor. Luego estalló un trueno victorioso que sumió aquella desgarradora queja en el silencio, mientras que yo me lancé precipitado hacia abajo por una senda, como despedido. Llegué a un oscuro valle, las quejas aumentaban envenenando mis oídos, y seguía aumentando a medida que me aproximaba una pálida llama azul, que brillaba ante mí a través de la espinosa maleza. Aquel fuego, como el ojo de una serpiente gordiana, me hechizaba atrayéndome, y pronto estuve ante una escena más temible que el mismo sentimiento de miedo. Escondido en la espesura, seguí la indómita escena. El regalo de mis brazos, la reina de mi ser, estaba sentada sobre una desgarrada raíz del bosque. A su alrededor, formas hechizadas y grotescas, riendo, lamentándose, arrastrándose, serpenteando, mostrando los dientes y los colmillos, la bolsa del veneno y el aguijón. ¡Oh, qué deformidades! El mismo viejo Caronte no aceptaría por una vez su moneda, y soñando entre precipitados viajes por la laguna Estigia, no tendría tanta fantasía. Fiera, dolorosa y tiranizada era la mirada de la dama cuando sobre ellos un objeto nodoso sacudía. A menudo ella reía repentinamente y vaciaba por completo un cesto de racimo de uvas, por el cual ellos recogían apresurados y con rapidez volvía a llenar, lamiéndose a menudo sus velludas barbillas. Negativamente, con lentitud, tomaba ella una rama de muérdago y derramaba en ella un frasco negro gorgoteando perezosamente. Se quejaba uno y todos, como si un penetrante esfuerzo fuera introduciéndose hasta los huesos. Ella realzó su encanto. Gemidos de súplica surgían de sus pobres pechos que llegaban hasta sus oídos en vano. Su remordimiento, como la cuna de un infante, restregaba en sus ojos el tiznado aceite. Cuando se oyó un ruido con doloroso estruendo que se incrementaba gradualmente hasta convertirse en furiosa tempestad. Gritos y lamentos, gemidos, todos torturantes en una peregrinación. Hasta que sus afligidos cuerpos comenzaron a entumecerse y temblar desde la cola hasta la sofocante garganta. Luego sucedió un espantoso silencio. Luego una escena más salvaje que todo aquel bronco terror. Porque todo el tropel, retorciéndose como en un remolino, se lanzó al lúgubre aire como una gigantesca pitón enfrentándose con bóreas, y luego se desvanecieron. No quedó ni un soplo de viento. Ella hizo desaparecer aquellos fantasmas con una inclinación de la cabeza. Mira, de la oscuridad surgen retozones faunos, ninfas y morenos sátiros, danzando y armando gran algazara, y apareciendo entonces raudos centauros inclinados a la rapiña, suspirando. Apareció un elefante y se inclinó ante la fiera bruja, diciendo en voz alta con voz humana: poderosa diosa, creadora de irresistibles dolores, haz que sea breve mi existencia, o déjame de esta pesada prisión escapar. Desvanéceme en el aire o permite que muera. No te suplico que me devuelvas mi feliz reino, no te suplico que por mis falanges del llano, no te suplico por mi soltería, mi esposa viuda, no te suplico por las delicias de mi vida, mis hermosos hijos, mis lindos niños y niñas. Yo los olvidaré, prescindiré de estas alegrías, no pido nada tan divino, tan extraordinario. Solo te ruego la hermosa dicha de dejarme morir, o de librarme de esta fastidiosa carne, de esta grande, detestable y asquerosa masa, y las hagas desaparecer en el frío, helado viento. Ten piedad, diosa. Circe, escucha mi ruego. Aquel corto nombre de la maga cayó como un jarro de agua fría sobre diversas conjeturas. La verdad apareció desnuda como un sable apuntando a mi corazón. Era como una furia afilando un dardo de muerte. y mi lacerado espíritu, sobrecargado de temor, se desvaneció en la oscura caverna de la noche. Piensa, mi libertador, qué desolado tuve que ser para despertar. Desilusión, odio y terrores diversos se dividían en mi interior, predisponiéndome contra ellos. Me preparé para llegar hasta el aprisionado corazón de aquel bosque salvaje. Volé durante 3 días, hasta que ante mí se halló resplandeciente aquella iracunda bruja. Oh, Dios, aún ahora un sudor frío aparece en mi frente al mero recuerdo de su pálida risa y su imprecación. Sir Dainty, tiene que haber una criada hecha de pétalos de rosa y milanos, expresamente para cunarte, cariño mío, y arrullarte. Sí, yo soy demasiado dura y cruel, pero este tacto, si es más tierno como el abrazo o como el apretón de un gigante, de esa forma, hermosura, tendrás arrullos hasta ahora desconocidos, y deberá acallar sus lamentos sobre algún pecho más delicadamente femenino. Oh, no, no languidecerá y languidecerá y languidecerá más de unos bonitos e insignificantes 1000 años. Entonces será una pena porque el genuino destino comparte decreciendo su inmortalidad. Amante del mar, joven paloma de las aguas, verdaderamente que no dañaré uno solo de tus cabellos. Mira cómo lloro y suspiro porque nuestra desconsolada separación está tan cerca. ¿Debemos partir? Ah, sí, así debe ser. Todavía, antes de que me dejes en mi profundo dolor, permíteme que enjuague sobre ti mi último adiós y que te dé mi bendición. Señálame, tú tienes fuerza inmortal porque perteneces a la raza celestial. Pero tal es mi amor que desde ahora te despojaré por toda la eternidad de todo vestigio de juventud y te destinaré a una tumba. Por tanto, vete rápidamente a la inmensidad de las aguas y allí, antes de que pasen muchos días, alcanzarás una edad que te imposibilitará. Y aún entonces tú no seguirás el camino de los ancianos, porque vivirás y te marchitarás, te estropearás y aún respirarás durante 10 siglos. Que una vez transcurridos, entonces yo enviaré tus huesos a una desconocida tumba. Adiós, dulce amor, adiós. Al caer las fugaces estrellas, ella desapareció antes de que pudiera suplicar piedad. Atormentado y envenenado quedó mi espíritu. La desesperación cantó una canción de guerra desafiando a todos los infiernos. Una mano se hallaba en mi hombro para guiar 1000 vacilantes pasos. Otra se movió ante mis ojos para señalarme el camino. De esta guisa obligado, al fin al lado de la espuma del océano me encontré, junto a mi lozano, nativo hogar. Su templada frescura, semejante a mi vida, vino a saludarme cuando me sumergía, y con ciega y voluptuosa ira, di batalla a las hincadas crestas y produje largos trechos de espuma ante mí. Mientras todavía permanecía mi vigorosa fuerza, no en mis brazos ahogados hasta los tuéndanos. Joven amante, deseo llorar. ¿Quién puede relatar esos horrores sin lágrimas? Porque siendo así, mi poder se pone a prueba sobre este elemento. Aterrado, sobre el rostro de algún muerto mi mano deposité. Entonces miré. Era Escila, maldita, maldita Circe. Oh, bruja, buitre que nunca has tenido piedad. ¿No estaba tu severísima venganza satisfecha, que has tenido que castigar a este pobre inocente solo porque la amaba? Fríos, fríos en verdad estaban sus hermosos miembros, y como una hierba silvestre el ondulado mar arrastraba sus cabellos. Muerta como estaba, la tomé por la cintura, pero no cesó de pasar volando como una flecha a través del poco profundo mar, hasta que brilló allá un edificio cristalino, ribeteado y adornado con coral, rocas y perlas. Me lancé precipitadamente, como un ávido torbellino, alcancé el brillante pórtico. Entré y miré. Era amplio, desolado y frío como hielo, y todo alrededor. Pero porque todo esto digo a quien en pocos minutos más lo verá por sí mismo. Dejé a la pobre Escila en un nicho y me marché. La fiebre me abrazaba. Mi grave temor se iba disipando. Muy pronto aquellos miembros se quedarían desvaídos, marchitos, sin forma, raquíticos, agarrotados y lisiados. Ahora permíteme saltar un espacio cruel, muy cruel, sin una esperanza, sin la más débil traza de consuelo o redentora burbuja de pintoresca fantasía, porque temo que te dañaría tu cerebro hasta perder la razón. Enseguida te diré cómo llegó una oportunidad restauradora a mitigar a medias el brujo que hay en mí. Un día, sentado en una roca por encima de las olas, vi agrandarse en la línea del horizonte un elegante navío. Pronto pareció hundirse y desaparecer de mi vista, como si su rumbo hubiera sido trazado a pesar de fuerzas destructoras. Así que se desvaneció. Sin tardanza, antes de emerger, aparecieron negras nubes y fuertes vientos. El viejo Eolo quisiera sofocar su mal humor, pero no pudo. Por lo tanto, todas las verdes olas lanzaron a lo alto la espuma de plata contra las nubes, más allá. Entonces es que llega la tempestad, y vi aquel navío debatirse en peligrosos movimientos, mientras que sobre la cubierta permanecían temblorosas criaturas. Yo contemplé un naufragio, el remolino final, las pobres almas debatiéndose, oí sus gritos entre los potentes truenos. Todos podían haberse salvado, pero aquel viejo loco anuló mis potentes súplicas, y así se apaciguó y serenó. Pienso en ello, oh Latmio, y me senté retorciéndome de dolor y amenazando con el puño a aquella Circe, nacida de los infiernos. La tripulación había desaparecido, uno por uno en el pálido olvido, y yo quedé mirando a las nacientes crestas cuando a mis pies surgió la mano de un anciano, agarrando este pergamino y esta vara delgada. Me arrodillé penosamente, extendí mi mano que había agarrado estos tesoros, toqué los nudillos, se abrió la mano, cogí un dedo, pero el peso se había bajado y entonces me venció, se hundió. Entonces comenzó a calmarse la tempestad y a través de la fría bruma surgieron los rayos del sol. Estaba ávido de leer el libro y el cálido aire separa las goteantes hojas con sumo cuidado. De extrañas materias trataba y en mi alma se vertió página tras página hasta que bien cerca estuvo de sumirme en el olvido, hasta que estupefacto leí las siguientes palabras, volviendo a leerlas y aclaré los ojos mirando al cielo y las leí de nuevo. Oh, qué carga de miseria y dolor soporta cada columna del Atlas. Un dorado fulgor de esperanza me rodeó, levantando mi ánimo para luchar incansable en esta infernal tiranía. Atiende, porque tú has hecho tu promesa realidad. En el inmenso mar vive un desamparado infeliz sentenciado por su débil cuerpo a transcurrir su pesada existencia durante 10 siglos y luego morir en solitario. ¿Quién puede hacer algo para evitarlo? Nadie. Así que puede subir y bajar del océano 1,000,000 de veces y él seguirá encerrado, pero aún así no morirá si realiza lo siguiente. Si examina totalmente hasta lo más profundo de la magia, interpreta los significados de todos los movimientos, formas y sonidos, si explora todos los componentes y sustancias hasta el mismo centro de sus símbolos y esencias, no morirá. Más aún, y principalmente, debe alcanzar una meta de alegría y dolor con la máxima piedad. Debe apartar todos sus tempestuosos amores, perdidos en ese abrumador salvajismo, y los deberá abandonar uno junto al otro hasta que el avanzar el tiempo llene el temido plazo. Una vez hecho esto, y cuando todas las labores estén terminadas, un joven, amado y conducido por una potencia del suelo, llegará ante ti. Él te mostrará cómo debe consumarse todo. El joven elegido deberá hacerlo, o los dos seréis destruidos. Entonces, exclamó el joven Endymion, lleno de alegría, somos como hermanos gemelos en este destino. Di, te lo suplico, ¿cuál es la gran labor en este inquieto mundo reservada para mí? ¿Cómo? Si alejo mis errantes pies de tu lado, ¿permaneceremos los dos? Mira, contestó el sabio, ¿no has notado un fulgor a través de la ola de brillos sumergidos? Es el edificio del que te he hablado, donde la hermosa Escila reposa, donde he guardado piadosamente todos los amantes, todas las tormentas caídos han condenado a muerte dentro de mis límites. Así diciendo, continuaron ambos hasta que llegaron hasta los pórticos iluminados. Los ganaron con prisa y entraron sin pararse. Seguro que desde que el rey Neptuno mudaba en su estado nunca se había visto tal maravilla bajar por las estrellas. Estaba al nivel de la llanura donde el arrogante Marte había participado en sus legendarias batallas y donde vigilaba como todos los soldados, con pie firme, sostenían su pecho henchido, viendo muchos cuadrados de acero y rígidas columnas de hierro. Entonces, ¿quién se atrevía a dar un paso? Imagina aún más, línea a línea, a estos miles de guerreros en la pendiente del campo. Así, en aquel palacio de cristal en silenciosas filas, yacen los pobres enamorados descansando de alegrías y tristezas. El extranjero de las montañas, incansable, marcó los millares de ojos cerrados colocados en orden. Aquellas filas de blancos pies y pacientes labios, todos rojos, porque aquí la muerte no florecía. Él señaló sus ceños infrentes, cuidó de colocar sus cabellos alisados hacia un lado con sumo cuidado, y las gentiles muñecas de cada uno, con reverencia, se las colocó cruzadas sobre su corazón. Comencemos, suspiró el guía estremeciéndose de alegría. Ahora mismo. Así habló y estremeciéndose como la rama de un álamo, comenzó a regar sus manuscritos en pequeños trozos, pronunciando, mientras tanto, algunos oficios fúnebres. Los rompió en trozos tan pequeños como copos de nieve, que volaban como plumas cuando sopla la brisa del norte. Una vez realizado esto, tomó una capa azul oscuro y rodeó con ella a Endymion. Luego golpeó con su vara al aire 9 veces. Lo que queda por hacer ahora, joven, es cosa tuya. Pero tengamos un poco de paciencia. Primero desata este hilo enredado y haz con él un ovillo. Ah, cuidado. Es tan delicado como una tela de araña. No debes romperlo. Como ya lo has hecho, hay un poder que te protege. Bravo. El poder del infierno vuelve a su tumba. Aquí tienes una concha. A mí me parece pura como una perla que ni esté marcada con algún signo o algún carácter. ¿Puedes tú leer algo? Oh, léelo por piedad. Olimpo, estamos salvados. Ahora, Cario, rompe esta vara contra aquella lira en el pedestal. Así fue hecho, e inmediatamente con repentina agitación, una dulce música desató su propia alma y sumiendo el arrullo en el silencio. Joven, ahora lanza estas hojas deshechas sobre mí y pasando entre aquellas filas de muertos, esparce las mismas alrededor y verás así lo que sucede. Entre los sones de flautas y violas, con el corazón excitado, Endymion se separó de Glauco y lanzó a su rostro ligeros fragmentos. ¡Qué esplendoroso cambio! Un joven de amplia sonrisa, bajo una diadema de coral, resplandeciendo constantemente como una joya, moviéndose, apareció y, avanzando hacia un bello cadáver, se arrodilló a su lado y con fuerte tenura apretó su fría mano y lloró. Y Escila suspiró. Endymion, con mano rápida, aplicó el encantamiento. La ninfa se levantó, los dejó disfrutando su alegría y continuó con su sublime tarea, esparciendo aquellos poderosos fragmentos sobre los muertos y, a medida que pasaba, levantaba la cabeza como una flor que Apolo tocara. La muerte lo sintió en su interior. Era demasiado. La muerte retornó sollozando a su hogar en el sepulcro. El Latmio continuó con su trabajo y así todos quedaron reanimados. Allí se levantó un clamor armónico, latidos y gritos de alegría en el ambiente, mientras que muchos, quienes habían muerto en brazos uno del otro, fieles y sinceros, se lanzaron los unos a los otros enloquecidos, y el resto sintieron la sublime certeza de que se hallaban benditos. Todos miraban a Endymion. El encanto creció hasta lo indecible, llegando hasta la cima e inclinándose. Deliciosas sinfonías, como flores aéreas, florecieron y se abrieron. Y así, sembraron cataratas de luz, delicadas, invisibles pétalos de sones divinos. Los dos libertadores gustaron el vino puro de la felicidad que surgía de los hermosos lugares. Mudos por completo, se miraban el uno al otro, mientras que la alegre multitud iba de acá para allá sumida en la rica abundancia de alegría que jamás haya existido y que jamás antes había caído del cielo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para pasar a la primera canción del día de hoy. Súbanle a su celular, a la tele, a la compu, a lo que sea que estén escuchando o viendo este programa, en especial en RadioCartón.com o acá en la transmisión en vivo, en el video, que a lo mejor no lo van a silenciar, pero pues, ¿qué? Ya se verá después. Vamos a escuchar esto que se llama Child in Time de Deep Purple y regresamos con más de A Sangre Viva aquí en RadioCartón.com. Close your eyes, oh, bow your head. ¡Fuera! Gritó el dios recién nacido. ¡Seguidme y demos gracias al supremo Neptuno! Luego a Escila, con el bello rubor de su sueño, condujeron primero, ante su apacible sobremesa, a través de un pórtico de columnas gigantes, al interior de una inmensa bóveda de esmeralda. Alegres siguieron todos, cuando el líder los llamó bajando unas escaleras de mármol, fluyendo como la arena de un reloj. Y con la rapidez con que se observan las golondrinas obedeciendo la llamada del sur del verano, o como los cisnes por una suave cascada. Así fue la hermosa multitud, no lejos, porque entre algunas rocas de combatientes resplandores, justo al alcance de la vista, vieron descender otra apretada multitud, donde con más rapidez se movieron sus cabecillas. Se encontraron en una amplia playa, y en los dos grupos todos tenían sus ojos húmedos, porque cada uno encontró su viejo amor. Se levantó un murmullo como cuando se oyen todas las tormentas de vientos y mareas. Describirlo sobrepasa el ingenio humano, marea tan solo al pensarlo. Hecha esta poderosa consumación, los grupos avanzaron formando muchas parejas y alcanzaron y pasaron enormes señales en el mar, engrosando en cabeza la formación y en la cola estrechándose cada vez más, hasta que el tenue amanecer lo sorprendió. Glauco exclamó: «¡Mirad, mirad! El palacio que es su orgullo, el palacio del dios Neptuno». Con aumento de alboroto, hombro con hombro, continuaron hacia aquel fulgor del este, y cada paso hacia adelante surgían orgullosas siluetas de torres, con brillos de diamantes y dorados resplandores, de ámbar reflejados a la altura de sus rostros. alegres, como la mayoría de las hojas en primavera, continuaron avanzando. Aumentaba cada vez más el resplandor. Se veían ricas torres de ópalo, sostenidas en lo alto por pilares jaspeados, surgiendo por sus ejes un rubor coralino. Copiosos y maravillosos diseños bebían los que miraban, y bebieron aún más al acercarse, porque los pobres mortales dividían, tan simple como el mortal, que era entonces así su límite para la grandeza de uno de sus hermosos palacios. Este sobrepasaba sin límites, aún formando un bloque aquellas tres antigüedades, Menfis, Babilonia y Nínive. Tan grande, tan resplandeciente, tan coloreado como el arco de Iris, cuando apareció se muestra más allá de la plateada lluvia. Era el arco por debajo del cual penetró una armada de Pafos hacia la corte exterior del estado de Neptuno. Luego pudo verse directamente un puente dorado hacia el que se apresuraron los líderes, pero casi asustados antes se abrieron de repente como un hermoso pensamiento y deslumbraban los ojos de aquellos miles como aguiluchos jóvenes al salir el sol. Pronto, como un águila adulta, su mirada se acostumbró a los dorados destellos y abarcó como una llamarada todo. Y entonces, mirad, el gran Neptuno en su trono de pura esmeralda. Pero no estaba solo. A su derecha se hallaba el alado Amor, y a su izquierda estaba sentada sonriendo el modelo de la belleza. Tan lejos como el marinero en el mástil más alto pueda ver a su alrededor en medio del océano en calma, así de amplio era el salón de Neptuno. Y así como el azul bóveda de las aguas, así las aguas formaron con sus cortinas una cúpula, elevada, magnífica, alejadas por temor del trono. Y cuando estallaba la tormenta desatando los tenebrosos truenos en los dominios de Júpiter, suave como aurora, brillaban repentinamente por doquier, silenciosas, nubecillas marinas, tilitando ocultas para el ojo humano, porque de allí surgía desde el este, oeste, sur y norte, una luz como de cuatro atardeceres, despidiendo un cenit verde dorado sobre la cabeza del dios del mar, de lúcida profundidad del suelo y de gran extensión, como un lago en calma, en el cual estilizada canoa de indios con plumas se lanza, como a través del tenue aire, aire verdaderamente, pero para pinturas de nubes y cielo. El suelo de este palacio respiraba aire, pero para las asombrosas maravillas vistas en su profundidad, inmóviles, y resplandecía en la pompa de la cúpula, reflejándose en sus extremos, formando una esfera dorada. Se hallaban como en un sueño, hasta que Tritón tocó la trompa. El palacio resonó, las nereidas danzaron, las sirenas cantaron suavemente, el rey de mar inclinó la goteante cabeza. Entonces el Amor se alzó volando, y de sus alas desprendió sobre la multitud un néctar de rocío. Luego, la diosa nacida de la espuma, haciéndose señas, condujo a la hermosa Escila y sus guías a una conferencia. Cuando llegaron hasta el trono de su eminencia, besó la mejilla de la ninfa de mar, quien la hizo sentar como un juguete entre las palomas. Entonces, poderosa corona y cetro de este reino, dijo Venus, tus votos fueron pagados hace tiempo a Nais. Observa, dos copiosas lágrimas cayeron del instante de los grandes ojos del dios. Sonrió con deleite y extendió sus benditas manos sobre Glauco. Endymion, ah, y todavía vagando en pos de Amor. En verdad, esto es cruel. Desde la hora en que te encontré en el seno de la tierra, todo mi poder lo he puesto a tu servicio, pero todavía no has escapado de la áspera y aburrida sed de la mortalidad. Un poco de paciencia, joven, no tardarás mucho, o yo he perdido por completo mi habilidad. Una lengua ociosa, los ojos húmedos y pasos abundantes, donde estos son recientes y extraños, son aciagos. Ah, he visto estos signos en alguien del cielo, cuando los otros estaban ciegos. Si fuera dado a revelar secretos, feliz te diría algunas cosas agradables, pero al Amor le llegará su día, así que espera mientras tanto expectante. Muy pronto, muy, muy pronto, aún en el transcurso de tu luna de miel, visitarás mi Citerea e encontrarás a Cupido predispuesto, a mi Adonis amable, orando con persuasión contigo. Ah, ya está hecho. Recibe todas las bendiciones, dulce hijo mío. Así dijo la hermosa diosa, mientras Endymion se arrodillaba para recibir estas apacibles palabras. Por entonces una gloriosa jarana comenzó ante el monarca de las aguas. El néctar corría en prodigiosas fuentes para llenar todas las copas, y despojadas parras, produciendo sin descanso, daban frutos entretejiendo entre conchas y liras, las cuales, al desenredarlas con ardor, arrancaban el fresco follaje y enramadas como delicados juguetes. Cupido, seguro en su imperio, revoloteaba y reía, y a menudo se deleitaba pasando a través de la multitud. Luego las danzas, las canciones, los galanteos llegaron al paroxismo y el placer reinaba. Enlazándose inocentemente se encadenaban unos a otros y sus forcejeos se suavizaban al crujir la densa capa de frescas hojas. Oh, es un verdadero pecado para alguien tan inseguro aventurar sus pobres versos en un lugar como este. Oh, no protestéis, sublimes musas, dejadlo, presuroso, llegar hasta el final. Repentinamente todos guardaron silencio. El suave sonido de dulces instrumentos llegó con encanto y más tarde un himno. Rey del tempestuoso mar, hermano de Júpiter y coheredero de los elementos, eternamente ante ti las horribles olas se inclinan. Rápidas, las inconmovibles hojas ante tu temido tridente se encogen. Sueltan sus profundos cimientos, moviéndolos como espumas. Todos los ríos de las montañas, perdidos en su amplio lugar de tu enorme profundidad, fluyen por siempre. Frunces el ceño y el viejo Eolo, tu enemigo, se esconde en su caverna. Ante las ásperas quejas de todas sus rebeldes tempestades, las oscuras nubes se desmayan cuando, de tu diadema, un rayo de plata se lanza sobre el azul dominio. Tu yunta se refugia en la luz de la mañana y se desliza con rapidez para llevarte cerca de aquella canción dorada que Apolo cantó, mientras su carroza espera las puertas del cielo. No estás hecho para escenas como esta. Tienes un vasto imperio. Ha arrugado tu gran frente. Aún ahora, como recién llegado del cielo, te sientas para mezclar y entretejer su juzgada majestad con este alegre entretenimiento. Oh, sublime rey nacido de una concha, depositamos nuestros corazones ante ti para siempre. Cantamos y te adoramos. Respirad suavemente, flautas, sed tiernos con vuestras cuerdas, delicados laúdes, que no se oiga la trompeta. Oh, vanidad, ni las flores abriéndose con la lluvia de abril, ni el respirar de las palomas dormidas, ni la corriente de los ríos, ni siquiera el cólico vibrar del arco de amor, puede componer una música apropiada para el delicado oído de la diosa de Cáteres. Aún así, dígnate, blanca reina de la belleza, sacrificar tus bellos ojos a nuestras almas. Resplandeciente y alado niño, ¿quién puede preocuparse de otra cosa cuando tú has sonreído? Los desafortunados de la tierra, vemos por fin todas las sombras de la muerte y las tristezas que emiten nuestros espíritus, barridas por tus luminosas alas. Oh, dulce esencia, el más dulce de todos los favoritos, dios de cálidos latidos y desgreñado cabello, acariciador de desnudos senos, querida luz oculta en la oscuridad, eclipsador de la luz en la luz, delicioso envenenador. Tu copa de veneno beberemos hasta saciarnos, sí, saciarnos, y de los labios de tu madre. No se lloren más clamores cuando se abrieron las puertas doradas otra vez, y desde el exterior penetró un nuevo y magnífico fulgor. En su trono de espuma, moviéndose lentamente, vino el viejo océano para echar una última mirada a su rebaño. Antes de retirarse a su tranquila cueva y meditar eternamente, entonces una ola transparente escapada de sus temblorosas hermanas del centro del mar, flotando y acunando en su cresta la majestad de Doris y el profeta Egeo, su esposo, cerca como un delfín, sobre un delfín también, vestido de ramas de laurel, Anfión de Tebas inclinando hacia su laúd, sus dedos lo tocaban, todos meditaban mirando a Anfítrite, reina de las perlas, y a Tethys, otra perla también. El palacio gris alrededor del aturdido Endymion, viendo que se hallaba allí extraviado lejos de la mortalidad, no lo podía soportar. Cerraba sus ojos en vano. La imaginación le producía un doloroso mareo. Oh, yo moriré. Dulce Venus, sé mi soporte. ¿Dónde está mi hermosa amante? Muy lejos. Muero, pero oigo su voz. Siento mi vuelo. Y se postró a los pies de Neptuno. Y el repentino campanilleo de Nereidas lo rodeó, en amable contienda para devolver su espíritu a la vida, pero todavía dormía. Por fin le entrelazaron sus fuertes brazos con el propósito de llevarlo hacia una bóveda de cristal más apartada. «Mirad», mientras lo llevaban lentamente a través de la conmovida multitud, dijo para su interior estas palabras en alta voz, escritas con luz de estrellas en la oscuridad de las alturas. Queridísimo Endymion, mi eterno amor, como he vivido temerosa del destino, está conseguido. Has conseguido para mí la bendición de la inmortalidad. Levántate entonces, porque las palomas incubarán los huevos ya listos antes de que besándote te lleve al interior del cielo infinito. Despierta, despierta. El joven se levantó inmediato. Un plácido lago apareció tranquilamente ante sus ojos, y verdes bosques más frescos que todas las maravillas que había visto, arrojando con su sencilla canción su agitado pecho. ¡Qué felicidad hallarse de nuevo en el lecho de hierbas! Bueno, eso nos conduce a que el próximo programa estaremos leyendo ya el final de este poema llamado Endymion de John Keats, pero sería la primera sección de la última parte del poema. Sí, ya casi, pero todavía tenemos 11 semanas para el programa número 100, que, hablando de programas el día de hoy vamos a regalar este libro que ya les habíamos comentado al principio del programa. Este libro se llama Cuentos del Futuro. Si acá lo ven en la cámara, o para los que están escuchando el podcast, hay una especie de cámara acá. Entonces, este libro está conformado por 4 cuentos. Uno se llama El Jardín del Tiempo, El Tigre Neumático, Los Hombres Isótopos y Soñar es un Asunto Privado. Tenemos autores como Isaac Asimov, Festus Pracnell, Kit Reed y Ballard. Entonces, pues hoy no va a ser pregunta, hoy va a ser algo todavía más sencillo. Tenemos la idea y la pretensión, porque pues, ¿qué importa? Que el programa número 100, vamos a regalar 100 libros. Ya dijimos, quedamos aquí con Carlos en los controles, que vamos a traer guacamole. Lo que está por verse son las quesadillas y de arrachera o de chorizo, unas y unas, quién sabe. Y lo que también es que para ganarse el libro del día de hoy, la cosa es muy sencilla y yo creo que lo vamos a estar haciendo los próximos 3 o 4 programas para regalar este libro. Lo que ustedes tienen que hacer es mandar a la página de radiocartón.com o a la página de Radio Cartón en Facebook o a la página de este programa en Facebook, que ponen en el buscador a Sangre Viva, así arroba Sangre Viva, y aparece la página de aquí del programa. O si están en Instagram, también se meten a Sangre Viva y aparece. Entonces, para el día de hoy y regalar este libro es muy sencillo. Mándenos un mensaje en el cual se estarán apuntando para participar en el programa especial para leer algunos textos. Y ya. Es muy sencillo. Así como de, oye, yo me quiero apuntar para participar en tu programa número 100. Y ya. Con eso se estarán ganando el libro del día de hoy. O sea, ni siquiera es pregunta, nada más es como de, yo quiero participar en el programa. Y ya. Es todo. Bye. Nah. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? 59, mira. Más exactos no podíamos ser porque luego nos daría miedo y asco. Pero bueno, vamos a terminar este programa con otra banda inglesa. Pero solo para recordarles que este es el programa número 89. Estamos a 11 semanas de llegar al programa número 100. Y les repito, para ganarse el libro del día de hoy que se llama Cuentos del Futuro, es solamente que nos manden un mensaje diciéndonos yo quiero participar en el programa número 100 y pues aquí estarán, aquí nos veremos para hacer lectura de algunos textos. Pues creo que no tiene ciencia, ¿no? Así como, sobre todo porque si vienen pues se van a llegar unos libros y obviamente va a haber guacamole y así. Entonces creo que no es para chantajearlos, pero pues si vienen va a haber comida, ¿no? Digo, ¿vas a venir? ¿Te vas a peinar? Ah, es que es el programa 100. ¿Quién sabe? Bueno, pues muchas gracias. Mandaremos saludos el próximo programa porque cada vez son más. Ahorita ya estamos llegando como a las 29 páginas de nombres de saludos. Entonces sí va a estar como medio complicado un día hacer un solo programa en donde vamos a leer solo dos poemas, a poner una canción de 2 minutos y medio y el resto van a ser saludos. Pero ya llegará ese día. Entonces, mientras tanto, y que no sé si ustedes conocen a alguien, y es que yo no me acuerdo si tampoco, pero si saben de alguien que su cumpleaños es el día de hoy, o mañana, o después, o si están escuchando este podcast en 179 años después de hoy, sabrán que faltaban solo 11 semanas para el programa 100, y que por lo mismo, como en varios programas lo hemos hecho, si estás escuchando este programa en el futuro, o alguien te lo dedica o te dice, oye, deberías escuchar este programa, ¿no? Pero sabiendo que nosotros le podemos decir a esa persona feliz cumpleaños, ¿no? Que si nadie más se lo ha dicho el día de hoy, pues esperemos que te encuentres muy bien. Te mandamos un saludo y un abrazo por parte de aquí de la Rueda Cartonera, de A Sangre Viva, de otro montón de programas que tenemos aquí. Y bueno, pues muchas gracias. Nos vamos a dejar con esta gran, gran banda que si no conocen, yo creo que ya deberían de empezar a conocer. Ya es hora, ya tienen bastantes años. Y bueno, esto es Sex Pistols. Vamos a escuchar Anarchy in the UK. Y pues muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes desde las 7 de la tarde aquí en RadioCartón.com. Pues muchas gracias. Cuídense. Bye.